hospitale, mo muñecos, se jo por epinoja manei. Pepe, no mio cocaco, se jo una tijida, pero sos una pie, también manata tija, ta, nene chon, y mena dedicada, meno, uja, no me falta corazón. Cachotas de pinocho claves. Le macho no veía. Pongo un payo pa chaya. Para claves. Yo Pinocho, apachita dice pío pío pío, cuando tiene hambre también tiene frío. Acá china busca el maíz de ti, hijo, era que comía y se peta el frío. Como chuchu, salas, acurrucaditos, se me papollitos, hasta los tardías, con tetras y se para allí. Tal que ni no vivo yo, te cada noche, preche, que rique.